Hoy vemos con profunda preocupación que la agenda en pos de una comunicación más democrática ha quedado empequeñecida o rezagada entre las prioridades políticas. Desde la coalición proponemos impulsar las siguientes políticas y medidas para promover otro modelo de comunicación. Aprobar en el Senado la prórroga a los fondos de asignación específica para la cultura y la comunicación, que ya tiene media sanción en diputados, lograda por la unidad y articulación del sector para enfrentar la regresividad neoliberal. Sostener la declaración de Internet y telefonía móvil como servicio público, garantizando tarifas asequibles. Exigir leyes para la asignación de publicidad de los organismos del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, con criterios de pluralismo, independencia y federalismo. Promover la diversidad y el pluralismo informativo, impulsado por medios cooperativos, comunitarios, populares, micropymes, universitarios, indígenas y sindicales, a través de políticas y legislaciones específicas. Promover subsidios directos o indirectos para este tipo de medios. Implementar y hacer cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en lo que hace a cuotas de pantalla de contenidos locales, nacionales, programación infantil, música nacional y música independiente.